Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico invita. Hoy tenemos boletos para la premier de la película Tras la tormenta, de Corrida Hirokazu. La premier estará en Cinemex Plaza Insurgentes. Hay que llegar media hora antes, obviamente, mandarnos captura de pantalla o darnos like a través de nuestro Facebook, de nuestro Twitter, seguirnos. Ya lo saben, tenemos 10 pases dobles de esta película de Corrida Hirokazu llamada Tras la Tormenta, donde Ryota es el protagonista, gasta el dinero que gana como detective privado en los juegos de azar y apenas puede pagar la manutención de su hijo. Tras la muerte de su padre, su envejecida madre y su hermosa exmujer, parece seguir con su vida, pero por ahí viene la sorpresa de esta extraordinaria película que no se pueden perder. Tenemos accesos para el próximo martes 27 de junio, así es que, bueno, pues en este instante pónganse en contacto a través de las redes sociales con nosotros y llévate tu acceso doble solamente por parte del punto crítico. Cinco de la tarde ya en punto en este momento. Cinco de la tarde ya con un minuto. Hoy miércoles 21 de junio de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 25, días transcurridos, 172 días del año, temperatura, medio ambiente, bueno, un calorcito de esos quemadores, ¿no? El sol está con todo lo que da, 27 grados centígrados en esta gran Ciudad de México. Se esperan lluvias aisladas después de las 7 de la noche, entre 7 y 8 de la noche, en las zonas altas de la Ciudad de México. Información que vamos a tener el día de hoy. Bueno, mire, vamos a tener al diputado Mauricio, bueno, exdiputado, que ahora es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Mauricio Tabé Charte. Él nos va a acompañar en esta mesa de trabajo el día de hoy por la mañana. El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México dio una conferencia de prensa donde respalda al gobierno de la Ciudad de México por esto de la construcción de la línea 7 del Metrobús. A pesar de toda esta polémica, que hay inclusive un amparo definitivo otorgado por el juez octavo en la Ciudad de México, donde suspende la construcción de esta obra sobre Paseo de la Reforma. Sin embargo, el día de hoy por la mañana, le decía, el Partido Acción Nacional respalda y dice que es necesaria esta implementación, esta construcción de la línea 7 del Metrobús. Vamos a platicar con Mauricio Tabé Charte para que nos platique cuáles son los elementos que hacen que el Partido Acción Nacional tome esta posición. Sin lugar a dudas, los ciudadanos y más los habitantes de la zona, los vecinos de la zona Polanco, Lomas de Chapultepec, ahí en Lago de Guadalupe y la Guadalupe Inn, están completamente inconformes con lo que se está haciendo. Vamos a platicar al respecto también. Vamos a revisar el tema de la Organización de Estados Americanos en cuanto a que están reunidos allá en Cancún y ha habido pronunciamientos fuertes de parte de la representante de Venezuela, donde inclusive trata de perritos falderos a los mexicanos, ¿no? Dice que es un gobierno de perritos muy... la palabra que utilizó es que son perritos de esos muy risueños, ¿no? Vamos a platicar con él al respecto y vamos a tener la información un momento más. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Periodistas dan la espalda a Osorio Chong y exigen el esclarecimiento del asesinato de Javier Valdés, secretario de Gobernación. Niega que el gobierno de Enrique Peña Nieto espíe a periodistas. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR abre investigación por presunto espionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Detienen en Puebla a Germain Lezama Cervantes por el presunto desvío de 120 millones de pesos durante la administración de César Duarte en Chihuahua. Partidos de oposición piden al Poder Judicial investigar al PRI por presuntamente recibir fondos del exgobernador. Policía Federal trabaja para confirmar participación de inculpado en violación en la México-Puebla, asegura el comisionado general Manelich Castilla. Orlando Xolapa, liberado ayer por no poder ser vinculado a proceso, pide se le ofrezca una disculpa pública por daño moral. Administración de Donald Trump planea iniciar el 16 de agosto la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, informa al Congreso norteamericano el representante comercial de la Casa Blanca. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y vámonos a información a Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso Zuru. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Hoy el señor presidente Enrique Peña Nieto mantuvo encuentro con asociaciones de desarrollos inmobiliarios. Marta Obeso, tú tienes los detalles. Así es, Edana, muy buenas tardes. El sector inmobiliario duplicó su inversión en los últimos 5 años, aseguró el presidente de México, Enrique Peña Nieto, al encabezar el encuentro con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios en la Residencia Oficial de Los Pinos. El jefe del Ejecutivo Federal subrayó las acciones del gobierno mexicano para la adquisición de vivienda en apoyo de las familias mexicanas, por lo que reiteró su firme compromiso hacia la consolidación y fortalecimiento del sector inmobiliario en nuestro país. El mandatario destacó que son más de 80 empresas aglutinadas en esta asociación, mismas que han contribuido en importantes avances para México. Peña Nieto en este evento destacó que el desarrollo inmobiliario de nuestro país está teniendo un gran avance gracias a las condiciones que presenta México y que han sido edificadas durante su sexenio y que van a seguir hasta el próximo año, Eduardo. Este es el reporte. Muy bien, Marta Obeso, muchísimas gracias por la información. Hasta luego, bye. Hasta luego. Nos vamos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Partido Acción Nacional, PRD y Morena exigen comparecencia de Osorio Chong, el secretario de Gobernación, para que informe a esa soberanía sobre esto del espionaje. Ya ve que se desató con la publicación del New York Times. Algunos dicen que pagado por Venezuela. Nada más, imagínese. Tú tienes los detalles, Francisco Montaño. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, te comento que prácticamente toda la oposición, incluyendo lo que es PRD y Morena, pues están de acuerdo en solicitar la comparecencia no solo del secretario de la Defensa Nacional, el titular del CISEN y el de la PGR, sino ahora de Osorio Chong, para que venga a dar cuentas, dicen, de este problema, de este escándalo que es el espionaje a periodistas y defensores de los derechos humanos. De hecho, ya se llevó a cabo un debate y no así se aceptó un punto de acuerdo para que se exijan estas comparecencias. Pero bueno, pues en este debate tan acalorado, pues todos coinciden en que debe de investigarse y debe de darse cuenta de lo que está pasando. Incluso Miguel Barbosa pues ya acusó al gobierno federal de haberse convertido en un violador de los derechos humanos, Eduardo. Fuertes las declaraciones en ese sentido, ¿no? Francisco. Sí, prácticamente esto ya es algo muy difícil de entender, porque en el caso del presidente del Senado, Pablo Escudero, pues él dice que primero hay que investigar si esto es cierto, si hay pruebas, y que incluso él no está de acuerdo en que se llame a comparecer a alguien si no se ha el debido proceso en cuanto a las investigaciones que debe de hacer la PGR, aunque pues te comento, la oposición incluso dice que no confía en la investigación que debería llevar a cabo la PGR. Bueno, eso siempre va a suceder, Francisco Montaño. Lo que sí hay que tomar en consideración, que al gobierno mexicano nada más le queda o aceptar o desmentir, ¿no? En este caso desmiente, pero difícilmente podrá presentar elementos de prueba, porque este tipo de investigaciones, y más cuando son temas de seguridad nacional, pues simplemente no van a salir a decir estamos investigando al Chapo o a los miembros de la delincuencia organizada y a dar los nombres y pormenores, ¿no? Esos temas, sin lugar a dudas, pues se mantienen en secrecía, obviamente, siempre que sigan la la norma jurídica mexicana donde sea ordenado por un juez, y aquello que se haga fuera de la norma, bueno, pues que sea castigado. Muchísimas gracias. Nos vamos a diputados, Cámara de Diputados. Está nuestra compañera Sara Pablo ahí, y sigue la controversia de si desafueran o no a Eva Cadena. Tú tienes los detalles, Sara Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, informó que si el Pleno del Congreso de Veracruz aprueba el desafuero de la diputada local Eva Cadena, se cancelaría el procedimiento que se sigue en San Lázaro, ya que no habría materia para seguir adelante. Este martes, las Comisiones Unidas de Justicia, Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso Estatal determinaron que procede este desafuero de la legisladora, que fue exhibida en video recibiendo dinero supuestamente para entregarlo a Andrés Manuel López Obrador, lo que motivó que la FEPADE pues iniciara un proceso en su contra. El diputado del PRI explicó que en el momento en que el Congreso local quite el fuero a Eva Cadena, no hay impedimento para que cualquiera de las procuradurías pueda actuar en contra de ella, por lo que dice, bueno, pues ya no tendría sentido seguir con el desafuero en diputados. Nosotros solicitaremos al Congreso Local de Veracruz que nos remita el dictamen correspondiente ya aprobado por el Pleno, en el cual la hayan separado del cargo, y de inmediato nosotros, en función de esa resolución, declararemos sin materia este procedimiento y lo damos por concluido, y así tanto la Procuraduría Local de Veracruz como la propia Procuradora General de la República, la FEPADE, estarían en condiciones de proceder penalmente en contra de la diputada. Desde el momento en que sea desaforada, ya sea por la legislatura local o por el Congreso de la Unión, desde ese momento ya no hay necesidad de mayor trámite, puede actuar perfectamente la Procuraduría. Muy bien, Sara Pablo, muchísimas gracias por la información. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano tirar verbo. Y para que no te apantallen, pongo las pantallas Covia o Bios HD de 32 pulgadas a 2,448 pesos. Solo yo doy pantalla Covia o Bios de 32 pulgadas a 2,448 pesos. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. ¡Julio! Hasta junio 22. Siempre IN, guía de estilo. El delineado en los ojos puede hacerte conseguir un look espectacular. Aplícalo siempre sobre las sombras de los ojos y antes de la máscara de pestañas. Si usas delineador en lápiz, asegúrate de que tenga buena punta. Si usas delineador líquido, haz pequeños puntitos sobre todo el contorno del párpado para después unirlos con una sola línea. Delinearte los ojos te ayudará a que se vean más grandes y expresivos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Discos Orfeón, la música de ayer, hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Dicen que hablando se entiende la gente. Nosotros creemos que es dialogando. Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás. Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar. Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país. El diálogo es muy importante para el futuro de México. Infórmate en INE.mx y participa. Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. El camino para encontrar la meta requiere la palabra para guiarnos a la senda de la verdad. Ese solo lo que usted tiene es el que le da la vida. El gran viaje para encontrarte con Dios está en la radio. Y el Padre José de Jesús nos ayuda y guía para alcanzar tus objetivos y ponerte en tu camino. Lunes a sábado a las 2 de la tarde. Por eso en la Biblia se dice que es eso. Misa dominical, domingos 2 de la tarde, hora del centro. No es mi culpa, no es mi culpa. El Padre de Juan, recurrió a la CNDH porque su hijo no tenía libros en braille y se estaban violando sus derechos a la educación y a la igualdad. Gracias a esta queja, autoridades educativas han iniciado la revisión, actualización y distribución de los libros de texto gratuitos a los alumnos con discapacidad visual del país. La CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Comentaba al principio de este informativo que nos estaría acompañando el licenciado Mauricio Tabé Echarte en esta mesa de trabajo. Echartea, él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Ya está con nosotros. Te agradezco mucho que nos acompañes en esta mesa de trabajo, Mauricio. Muy contento de estar aquí con ustedes, de poder saludarlos, Eduardo, y a todos los que nos están escuchando, y poder platicar de temas de la ciudad y de muchas preocupaciones de los capitalinos. Oye, y hablando de preocupaciones, por eso es que te pedí si nos hacías el favor de acompañar. Esto del tema de la línea 7 del Metrobús. Los vecinos, grupos de ciudadanos recurrieron inclusive a la solicitud de amparo ante las acciones que se han tomado para la construcción de estas líneas y sobre todo lo que se está haciendo sobre Paseo de la Reforma y el daño ecológico que se está causando también con la implementación de esta línea. Hoy por la mañana, Partido Acción Nacional tuvo encabezando una conferencia de prensa. Dan el respaldo a la Ciudad de México. La pregunta aquí es, ¿cuáles son los elementos que les llevan a ustedes a respaldar esa decisión? Mira, tuvimos una conferencia con la diputada Margarita Martínez Fischer, que es la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, diputada del PAN, la diputada Wendy González, que es integrante de la Comisión de Movilidad, definiendo muy clara cuál es la posición del PAN frente a la construcción de la línea 7 del Metrobús, que es, uno, el Metrobús y todo lo que implique transporte público masivo, transporte público integrado, conectividad, tiene que ir para adelante. No porque seamos de distintos partidos políticos. Nosotros podemos comportarnos de manera mezquina y oponernos e ir al no por el no. El PAN ha sido muy crítico, por ejemplo, de que en el sexenio de López Obrador le hayan apostado todo a los segundos pisos y no hayan hecho un solo metro, un solo centímetro de metro. No hicieron casi nada de transporte público. Lo único que hicieron fue una línea de Metrobús en Insurgentes. Eso fue las grandes obras de transporte público y del sexenio de López Obrador. Y Paseo de la Reforma en un lugar de paseo a pie los fines de semana. No, eso fue con Marcelo Ebrard. Y con López Obrador. No, López Obrador lo único que hizo en términos de transporte público fue eso. Entonces nosotros fuimos muy críticos. En esa administración, el PAN salió criticando pues la construcción de los segundos pisos, no porque los segundos pisos por sí mismo fueran un problema, representaban una solución en el corto plazo y un problema en el largo plazo. Lo que nosotros criticamos es que no se hiciera nada de transporte público, que miles de millones de pesos se destinaran opacamente a la construcción del segundo piso y no a esto. Entonces, en este momento, hay una oposición de algunos vecinos, naturalmente, que no han sido escuchados. Y nosotros no podemos subirnos a la bandera del oportunismo electoral para decir, ahora vamos en contra nada más porque el gobierno es de otro partido. Tenemos que, uno, respaldar el crecimiento y la inversión en transporte público. ¿Cuáles son las consideraciones que hacemos en este caso? Uno, que se hagan bien las cosas, porque pues, sí hay cosas que se hicieron mal en esta obra de la línea 7. Por principio, por ejemplo, respeto a la norma, ¿no? Respeto a la norma. Dos, creo que faltó conciliación con los vecinos. Y tres, faltó coordinación con los gobiernos delegacionales. Parece que esas tres faltaron en esto. Y se tiene que atender. Pues hay tres gobiernos delegacionales en los cuales pueden ayudar a la conciliación con los vecinos. Y además tienen que estar involucrados, informados y hacerlos partícipes también del trabajo que se tiene que hacer de comunicación y de socialización. Que es la delegación Gustavo Madero, la delegación Cuauhtémoc y la delegación Miguel Hidalgo. A las tres tendrían que estar involucradas y siendo corresponsables. Una Ferrada y una Espan. Y una Espan. O sea, sí está interesante el mosaico de colores. Y la parte legal, pues bueno, pues los trámites los tiene que hacer bien el gobierno. Ahora ya estamos en esto, ¿no? Donde el juez dio ya la suspensión ya definitiva. Se fue el gobierno de la Ciudad de México a apelación, ya la suspensión definitiva ahí está, ¿no? Ya está la suspensión definitiva. Ahora el gobierno de la Ciudad de México, por conducto de Miguel Ángel Mancera, dice que van a continuar con la obra. Bueno, eso sería pasarse por el largo arco del triunfo, las normas, ¿no? Sí, eso es un desacato. El único que un jefe de gobierno ya lo hizo, que fue López Obrador, ¿no? ¿Te acuerdan del caso del desafuero? Por eso se inició el desafuero. Sí, claro. Él nomás luego nos engañó diciendo que era López Obrador, una perversidad política, que lo querían sacar de la jugada, ¿no? Él desacató a las instituciones, a un tribunal que le ordenó. López Obrador, 600 órdenes judiciales, se las pasó por el arco del triunfo, nunca las cumplió. Así es. Entonces, pues el desacato sí tiene una responsabilidad sobre el jefe de gobierno. ¿Qué considero que debe suceder? Y pues que el Poder Judicial debe atender de inmediato este recurso y por el bien de la ciudad, de verdad por el bien de la ciudad, resolverlo de manera expedita. Y nosotros insistimos en que si son minucias legales, pues se atiendan rápido y se construya esta obra de transporte público masivo o esta obra de transporte público que es la línea del Metrobús. A la ciudad le hace mucho daño que no haya buen transporte público. Yo preguntaría, ¿no habría dentro del plan o del proyecto que se debió haber hecho la Ciudad de México para esta línea 7 del metro, que se pudiera haber hecho en las avenidas alternas a Paseo de la Reforma para no tocar lo que viene siendo un monumento desde antes del Porfiriato, que se construyó avenida Paseo de la Reforma, y que es un monumento histórico también, sí, ¿no? Mira, yo creo que el Metrobús es mucho más ordenado que pues las carreritas de microbuses y camiones, ¿no? Es mucho más ordenado. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pues que nos expliquen cómo se va a hacer. Ya nos dijeron que no se van a afectar las estatuas y los monumentos y todas las obras que hay que tienen cierto valor histórico. Dos, no se va a construir en esta zona de Hidalgo hacia el periférico. No se van a construir las estaciones por en medio, en el camellón, como tradicionalmente estamos acostumbrados a ver las estaciones de Metrobús. Creo que hace falta comunicación. ¿Qué va a pasar? Pues nada más las estaciones van a ser donde hoy están las estaciones de las paradas, ¿no? Las paradas de los camiones. Me imagino que mucho más ordenadas. Pero ¿qué ha presentado el gobierno de la Ciudad de México? Y además va a ser más fluido el transporte, porque el confinamiento del carril sí le da más agilidad al transporte público. Tener un transporte más ágil, más veloz, hace que más gente deje su coche y se suba en el transporte público. Eso pasa cuando funciona bien el transporte público. Cuando funciona bien el transporte público, cuando es más rápido, la gente deja su coche. La gente que puede moverse en coche prefiere dejarlo y hacer esos trayectos. ¿Cuánta gente no conocemos que prefiere moverse al centro histórico en metro porque llega más rápido, o que a lo largo de Insurgentes prefiere moverse en Metrobús porque circula mucho más rápido que en el coche y se va haciendo la sustitución? O en metro, está bien para la ciudad. O en metro, pese a las condiciones en que tiene que viajar uno, ¿no? Se sube y se atiene al masajito y al baño turco en el sistema de transporte colectivo metro, pero sí realmente es mucho más ágil que ir en transporte. Y a la sesión de aromaterapia. También, ¿no? Y le lleva uno de todo. Mauricio Tabé, ustedes han tomado en consideración todo esto que nos estás platicando. ¿Y los vecinos? Creo que tienen que ser tomados en cuenta. ¿Se acercaron ustedes a hablar con los vecinos, con las sociedades civiles, aquellos que se oponen para ver su parecer? La diputada Margarita Martínez Fischer lo ha hecho. Ella es la que ha estado en contacto con los vecinos. Y sí, hay que escucharlos, hay que explicarles, porque muchas veces los vecinos se oponen por confusión, porque no hay suficiente información, porque no hay suficiente trabajo político de las autoridades. ¿Y qué prefiere un vecino? ¿Si carreritas de microbuses o un metrobús más ordenado? Ya que le pongan la opción. No es, en este momento no se está planteando abrir una zona residencial para que por en medio pase todo un sistema de transporte público. Ya por ahí pasa el transporte público. ¿Qué preferimos? ¿Ordenado o desordenado como existe? Mira, que yo te voy a decir, por ejemplo, tú no padeces esas cosas porque andas en bicicleta. Vienes de, normalmente te subes a tu bicicleta y vas de un lado para otro, pero recorrer 3 kilómetros en una hora en la Ciudad de México es una locura. Eso se tarda uno mucho. Yo por eso, a ver, tengo coche, me muevo en coche en muchos trayectos. Hay zonas donde prefiero andar en la bicicleta: Polanco, Reforma, el Centro Histórico, la Roma, incluso aquí en la zona de la Nápoles o la propia Colonia del Valle. A veces es mejor moverse en bicicleta, llega uno más rápido. Y aquí el tema es pues tener opciones, ¿no?, de para moverte. Ahora bien, en la Ciudad de México, sin lugar a dudas, es necesario este sistema de transporte, pero yo creo que el primero obligado a cumplir con la norma debe ser la autoridad. ¿Ustedes están exigiendo que cumplan? Pues sí, y que hagan las cosas bien, porque pues sí está de la patada que tengan que retrasar una obra que le cuesta muchos millones de pesos a la ciudadanía y muchas afectaciones. El hecho de la suspensión por vía del amparo, dices. Pues eso, naturalmente, que surge de un problema que el gobierno pues tiene algo de responsabilidad. O sea, siempre que va a hacer una obra, el gobierno ya sabe que va a haber opositores. ¿Qué tienes que hacer? Comunicar con los vecinos. Habrá vecinos que por desinformación se movilizan. Habrá otros que por interés, porque no quieren la obra, porque les genera problemas y porque les genera afectaciones. Toda obra pública genera afectaciones. No hay manera de que no genere afectaciones. Y el gobierno tiene que conciliar, ¿no? Todo el mundo quiere mejor transporte público, pero nadie quiere la estación afuera de su casa. Claro, eso sucede normalmente, y más con los mexicanos que queremos que se haga la ley en los bueyes de nuestro compadre, ¿no? Estamos conversando con Mauricio Tabé Echartea. Él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Vamos a ir a un corte. Regresamos y nos están llegando ya preguntas, se las vamos a hacer directamente. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana aprovecha la recompensa del día. Molida especial de res 80-20 lleva el kilo a solo 58.90. Así es, lleva la molida de res 80-20 a 58.90 el kilo. Solo en Soriana, Hiper y Super. Válido solo 21 de junio de 2017. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. Responsabilidad social también es que tu negocio se preocupe no solo de producir dinero, sino de sus vecinos y la comunidad en donde opera. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Es bien mexicano ser muy valiente. Y para que no te arrugues, aprovecha que pongo cremas, desodorantes, talcos y tratamientos faciales del departamento de perfumería al 3x2. Solo yo doy cremas, desodorantes, talcos y tratamientos faciales al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 27. Antes, circular en la zona oriente de la ciudad de Mérida era lento e inseguro. Ahora, con los nuevos distribuidores viales Tixkokob y calle 39 del periférico de la ciudad, el tránsito es más ágil, por lo que se benefician miles de habitantes al reducir accidentes viales y tiempo de recorrido. Soy Víctor Manuel Tum, soy comerciante, y desde que se abrieron estos espacios de vialidad superior, entrego más rápido mi mercancía. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.gob.mx/sct. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. Te vamos a dar una noticia que te pondrá de pie. Televisa y Cinépolis se unirán. México está en tus oídos. Las mujeres indígenas en la radio son constructoras de significados. Conoce el trabajo que han hecho en nuestras radios comunitarias. Degustaremos la rica gastronomía del estado de Tabasco. Viajaremos con Alonso Vera hasta Tlaquepaque, Jalisco. Y en la música. ¿Qué tal, amigos de la Hora Nacional? Soy Carlos Rivera y voy a estar con ustedes acompañándolos este próximo domingo. No se lo pierdan. Domingo 25 de junio a las 10 de la noche en la Hora Nacional con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya con 30 minutos. Estamos platicando con Mauricio Tabé Echartea. Él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Y el tema es... esto de la línea 7 del Metrobús, ¿realmente consideran ustedes que es necesario para la Ciudad de México todo lo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México con tantas voces que se han levantado en contra? Mauricio, el tema aquí es si realmente el Partido Acción Nacional está acompañando esta decisión del jefe de gobierno en cuanto a las necesidades de la ciudad. ¿O hay ahí un trastoque político? Mira, ni lo acompañamos ni le damos tampoco una puñalada por la espalda. Nosotros queremos que haya mejor transporte público en la ciudad y el gobierno que haga su chamba para que haya buen transporte público. Lo que no vamos a hacer es a oponernos, por oponernos, simplemente por sacar raja política. Una porque oposición no podemos agarrar, no podemos agarrar de rehenes a los ciudadanos. El PAN no está de acuerdo en que las obras que le convienen a la ciudad se paralicen por oportunismo político. Ahora bien, este amparo que ya suspendió la construcción de las obras, ¿cuánto nos viene costando a los ciudadanos? ¿Ustedes lo han calculado? No, el gobierno decía que hablaba de millones de pesos, 25 millones de pesos, algo así. Estaban 25 millones sería pecata minuta, ¿no? No, pero pues no sobran, ¿no? Son 25 millones de pesos. Son recursos suficientes para remodelar 5 escuelas públicas, ¿no? O sea, no es poco dinero, pues. Y no se puede dar el lujo del gobierno de tirar dinero por errores. Ahora, en la obra, como la habían presentado el gobierno de la Ciudad de México, tuvimos aquí la oportunidad de platicar con los responsables de movilidad en el gobierno de la Ciudad de México, por un lado, y por el otro, el encargado del Metrobús, y nos decía que van a meter camiones de doble altura. ¿Esto no consideran ustedes que afecte al Paseo de la Reforma principalmente? No, no consideramos que los camiones afectan la estética de una calle simplemente porque tengan doble altura. Mientras los camiones funcionen bien, no contaminen y pues sean diseños adecuados, yo creo que no debe tener ningún problema. Ahora, si son camiones de más capacidad, pues todavía se vuelve mucho más eficiente el transporte público, porque alcanza a trasladar con un motor a mucho más personas. Y la importancia... ocupa menos espacio para mover a más personas. Y la importancia ahí sería pues el bien de la mayoría, ¿no? Pues sí, no creo que un camión de dos pisos se vea más feo que un camión de un piso, ¿no? Esto va a implicar que tengan que remover muchísimos de los elementos que ya están en la vialidad de Paseo de la Reforma principalmente. En costos, yo creo que lo debe tener considerado el gobierno de la Ciudad de México, pero para efectos de los vecinos, dicen que van a tener que removerse monumentos, estatuas que están ubicadas sobre lo que es la parte principal de Paseo de la Reforma, los dos grandes camellones laterales para ubicar lo que van a ser las paradas del Metrobús. ¿Estarían ustedes de acuerdo también de que se haga esas remociones? Pues mientras se preserve los elementos de la avenida, está bien. Se han movido elementos de la avenida Paseo de la Reforma en otros momentos, ¿no? Entiendo que la propia Diana, el monumento a la Diana, lo movieron, ¿no? Sí, que se fue a donde estaba la palmera, o sea, antes, no es la primera vez que se mueven elementos de la avenida Paseo de la Reforma. Mientras se cuiden, mientras no se maltraten, mientras se hagan bien las cosas, creo que adelante, ¿no? Que se hagan las adecuaciones sin alterar, por supuesto, que estos elementos que la componen, ¿no? Tenemos en la línea a Juan Carlos Arga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. ¿No lo tienen en la línea? Bueno, porque ahí tenía ella unas preguntas para hacerle al presidente del Partido Acción Nacional, Mauricio Tabé Echartea. Mauricio, en este orden de ideas de lo que es la línea 7, entonces Partido Acción Nacional lo que está buscando es armonizar las necesidades de la Ciudad de México con los intereses de los vecinos. Tiene que escucharse los vecinos, despejar dudas, tratar de conciliar estos intereses. Si hay interés, si después del trabajo político que hace el gobierno, existen vecinos que, incluso con las razones, pues se siguen oponiendo, pues habría que ver si responden a intereses legítimos o a intereses políticos. ¿Tú percibes que ahí hay mano negra que están metiendo la cuna? No quisiera descalificarlos, pero normalmente en cualquier obra pública hay intereses legítimos de vecinos que se ven afectados y dicen no queremos obra, y luego hay otros que andan atrás moviendo el avispero, ¿no? Nada más así lo dejo. Después de hacer el trabajo político, después de haber despejado dudas, a ver qué queda, ¿no? Y si hay pues quienes quieren nada más decir no porque no. Y y creo que haciendo bien el trabajo político, falta luego hacer el trabajo político con los, o al mismo tiempo con los jefes delegacionales, porque seguro habrá opiniones de las propias autoridades delegacionales, porque habrá un impacto con el cual pues las autoridades delegacionales también tienen que... Y aún más difícil absorber, ¿no? Conciliar esa situación con diferentes colores, ¿no? Pues no tendría por qué haberlo, tendríamos que pensar en la ciudad. ¿Tú crees que sí están preparados los políticos actuales para pensar en función del bien común y no en los bienes particulares o de partido? Porque en la Ciudad de México lo que hemos visto es que piensan primero en sus intereses, luego en los del partido y al último en el ciudadano, ¿no? No, en el PAN estamos claros que primero es la ciudad. Por eso hemos sido críticos a obras del gobierno y en otras ocasiones también decimos adelante, esto tiene que ir porque es para bien de la ciudad. El PAN ha insistido a lo largo de muchos años en que la ciudad necesita mejor transporte público. Hemos criticado al gobierno del Estado de México por su negligencia en materia de transporte público, porque no ha hecho nada para mejorar las condiciones de movilidad de la zona metropolitana del Valle de México. Recientemente yo planteé serias críticas a los gobiernos del Estado de México, a todos los exgobernadores y al gobernador actual, porque han hecho muy poco por esta zona metropolitana del Valle de México para que se mueva más rápido y se mueva mejor y se mueva más segura. En los últimos 20, 30 años han hecho tres líneas de este Mexibus. Tres. Siendo que más de la mitad de la población de la zona metropolitana del Valle de México, de toda esta urbe, más de la mitad, está asentada en el Estado de México. La mitad de los viajes que se realizan en la zona metropolitana se realizan en el Estado de México. Y tiene tres que casi de 5 millones de Mexibus de viajes, ¿no? Y unas cuantas estaciones del metro. Unas cuantas. ¿Tiene su teleférico? Ah, pero no solamente eso. Ah, y el teleférico. Pero no solamente eso. Pues con la mano en la cintura decidieron cancelar la extensión, por ejemplo, del tren suburbano que iba a Huehuetoca, ¿no? Y decidieron cancelar también la extensión del metro que iba de La Paz a Chalco. Eran obras que se habían proyectado para conectar el Estado de México de la ciudad y se suspendieron. Del plan maestro del sistema de transporte colectivo metro. Está terrible. Entonces, el PAN ha sido crítico de lo que no hacen los gobiernos por mejorar el transporte público. Exige que mejore el transporte público, que se invierta más en más metro en la ciudad. Nosotros hemos sostenido que el metro debe estar en toda la zona metropolitana del Valle de México, llegando a todos los municipios de esta zona metropolitana. Ahora bien, volviendo a lo de la suspensión definitiva por parte del juez, ¿habrá posibilidad por parte del gobierno de la Ciudad de México, apegado a la norma y al derecho, que pueda reiniciar la obra? ¿Tú cómo lo ves? Yo tengo plena confianza en que la obra se va a reiniciar y el llamado que hacemos es que se haga rápido, uno, todo el trámite judicial, el recurso de revisión que ha presentado el gobierno, le den salida de manera expedita, y dos, que el gobierno haga bien las cosas para que no nos estemos tropezando. Tenemos en la línea ya a Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Tú tenías unas preguntas, Juan Carlos. Eduardo, qué gusto saludarte. Mauricio, buenas tardes, un gusto saludarte como siempre. Nos quedan dos minutitos, Juan Carlos, nos quedan dos minutitos. Muy rápido, Mauricio. ¿Cuál es la opinión que les merece todo este proceso del Metrobús en dos vertientes, Mauricio? Número uno, la falta de información que tú ya has comentado que ha dado el gobierno de la ciudad, más bien que no ha dado. Y segundo, es... Bueno, se cortó nuevamente la llamada con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, pero ahí está la pregunta, básicamente es en función de la complementariedad con el gobierno de la Ciudad de México. Pues el problema de la línea 7 de Metrobús tiene pues dos vertientes, una jurídica de trámites y otra, una explosión pues social y un conflicto social, y ambos se generaron por responsabilidad o irresponsabilidad del gobierno. La bomba explotó porque se presentaron todas las condiciones para que explotara. Hubo todos esos elementos para que así sucediera. Y lo pudo haber prevenido. El gobierno sabe perfectamente que ante una obra pública siempre va a haber detractores. Que lo que necesita es informar y neutralizar pues a todos los que se oponen, pues, a fin de que las cosas avancen. Y en vez de tener muchos frentes abiertos, tenga muchos aliados defendiendo las acciones de gobierno. Y dos, pues hacer bien la parte de todos los trámites, que eso es mínimamente lo que debería estar haciendo bien el gobierno. Bueno, pues en definitiva, quedamos con la conclusión. Partido Acción Nacional en la Ciudad de México considera que es necesaria esta obra para beneficio de todos los ciudadanos, pero que se haga ajustado a derecho. Y si requieren que les ayudemos en los trámites, con mucho gusto les ayuda. Pues ahí está. Te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy para platicar sobre este tema y despejar las dudas que se tienen al respecto. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Eduardo, y muy buenas tardes a todos. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. La voz de los estados. En varias ocasiones hemos abordado el tema de los penales estatales y el olvido que tienen de los gobiernos, mismo que provoca distintas situaciones, el hacinamiento, violencia, fugas y motines. Hasta ahora no he registrado mención alguna en campaña dedicada a este importante asunto que debiera ser la rehabilitación social. No ha habido un solo candidato que asuma ese compromiso como proyecto de gobierno. Ayer por la madrugada tocó el turno al de Chetumal, capital quintanarroense. Este centro de reclusión está ubicado a un costado del aeropuerto de esa ciudad. El intento de traslado de uno de los presos desató un motín, ya que se trataba de su líder y jefe del autogobierno penitenciario. Estos eventos no se originan al momento, no. Es el resultado de la omisión y, en su caso, la colusión de las autoridades responsables de los penales, que siguen siendo el último de los pendientes en las gobernaturas. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Es hora de volver a demostrar lo que somos. Juntos defendamos nuestro título. Disfruta por Sky y VTV la Copa Oro. Completa del 7 al 26 de julio, con 7 de cada 10 partidos en exclusiva y sin costo adicional. Apoyemos todos al gigante de la CONCACAF. Suscríbete al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI AM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La mer, on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigalle, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns, J'ai le cœur comme une boîte à musique. Es calidad, Orfeón. De tes mains sur moi. Siempre IN, guía de estilo. Si usas sandalias o zapato abierto, recuerda que no se usan con ningún tipo de medias. También es muy importante que si usas este tipo de calzado, tengas los pies bien arreglados, limpios y las uñas en buen estado. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 Tenemos en la línea a Juan Carlos Arraga Sarmiento. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, Eduardo, aquí sufriendo por la comunicación. Oye, mira, sí. Oye, un pequeño análisis sobre esto de la línea 7 del metro. Mira, a manera de conclusión muy rápida, Eduardo, ha faltado transparencia por parte del gobierno de la ciudad en dos temas. Uno, el tema de los dineros, y segundo, el trazado de esta línea. Porque aquí es donde entra el debate. ¿Va a tocar los monumentos o no va a tocar los monumentos? Yo nomás te diría que en el momento en que exista transparencia de parte del gobierno, muchas de estas dudas se van a aclarar, y este movimiento de vecinos que parece que están ahí gente de Morena detrás de ellos, se va a desactivar. Básicamente esa es la en esa parte el comentario. Y segundo, Eduardo, si me lo permites, en el tema del espionaje, hoy se abrieron tres frentes muy fuertes sobre este tema. Frente número uno, en la comisión permanente se está pidiendo, como lo anticipamos ayer en el punto crítico, la comparecencia del secretario de Gobernación para que explique este tema del sistema Pegaso de espionaje. Segundo frente, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, ya salió a los medios a denunciar que él también fue intentado violentar su privacidad en su celular. Y frente número tres, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está pidiéndole a las autoridades que esclarezca este tema. Esto tiene para mucho, Eduardo, y bueno, pues ya de entrada hay tres frentes abiertos. Juan Carlos, algunos analistas dicen que todo este embate desde el New York Times, desde Estados Unidos, viene en función del presidente Maduro de la propia Venezuela, que lo que pretende es desacreditar al gobierno mexicano, restarle valor moral a lo que se está haciendo en esta cumbre de la Organización de los Estados Americanos en Cancún. ¿Cómo la ves? Mira, hay dos hipótesis. Esta del embate desde Venezuela es una de las hipótesis. Tendría cierta lógica porque México ha sido muy crítico sobre la situación que está viviendo el pueblo venezolano. Y la segunda hipótesis, Eduardo, bueno, pues uno de los accionistas del New York Times es uno de los empresarios mexicanos más prominentes. Entonces también esa hipótesis ha circulado en algunas redes. Veremos conforme se van desarrollando las investigaciones, Eduardo, y sobre todo los hechos de si es cierto que el gobierno tiene ese software o no, qué piezas del dominó empiezan a caer. Juan Carlos, mira, veía yo hoy por la mañana esta discusión que se daba en la Organización de los Estados Americanos, donde se critica seriamente a México. ¿Tú crees que esas críticas son válidas? Mira, yo creo que hay dos puntos de vista para observar y entender esas críticas. Primer punto de vista: México ha sido muy firme en la postura sobre la situación en Venezuela. Al ser el país sede de esta cumbre de Estados Americanos, bueno, México tendría que tener un papel protagónico y lo está teniendo en las declaraciones sobre la situación de Venezuela. Y segundo punto importante, Eduardo, el hecho de que el representante de la representante de Venezuela se haya retirado deja mucho que desear de cuánto la validez de las opiniones del gobierno venezolano. Y el gobierno venezolano ha venido desacreditando todo lo que México ha dicho. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, si se hubiera quedado la representante a escuchar la parte final y a entender las razones de los demás países del por qué cuestionan el régimen de Venezuela y después de eso criticar a México o a otros países, bueno, tendría cierta autoridad moral. Pero desde el momento en que la representante hace su berrinche y se retira, considero que carecen de validez, Eduardo. Bueno, pues ahí se van dando las cosas. Vamos a darle seguimiento al tema, si nos los permites, Juan Carlos. Te agradezco mucho tu análisis, siempre puntual y profundo. Un gusto, Eduardo. Saludos al auditorio. Juan Carlos Arraga Sarmiento, el analista político del periódico El Punto Crítico. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en Puebla dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Garmain Lezama, empresario acusado de delito de peculado por 120 millones de pesos, efectuado en complicidad con funcionarios del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. A una semana de la tragedia de la refinería Ingeniero Antonio Dovalí de Salina Cruz, Oaxaca, integrantes de las fracciones parlamentarias del PRI-PRD de la 63 legislatura en el estado demandaron a Petróleos Mexicanos mejorar sus protocolos de seguridad. Y finalmente, durante las últimas 24 horas, 4 personas fueron asesinadas a balazos en Tabasco. El último fue un individuo que se encontraba parado en la esquina de las calles Laguna del Espejo y Laguna de las Soluciones. Recibió 5 impactos de bala por un sujeto que llegó en un auto, descendió y comenzó a dispararle a quemarropa. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Bueno, vámonos a los estados de la República. Iniciamos en el sur de la República Mexicana con Oaxaca. Ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Muy buenas tardes, Gisela. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, comentarte que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Administración, pues empezó una revisión exhaustiva porque la herencia del gobierno anterior de Gavino Cue, pues dejó por lo menos 800 plazas nuevas para sindicalizados, y entonces comenzaron a hacer esta auditoría, y pues ya en este momento el secretario de Administración, Jorge Villacaña, informó que fueron revocadas 300 de estas 800 plazas debido a que no cumplían con los requisitos legales para que sean respaldadas, ni siquiera tenían el respaldo presupuestal, las cuales pues fueron pues ya motivo de pues diferentes instancias como la Contraloría, donde van a continuar estos procesos, y se siguen revisando otras 500 para verificar que efectivamente los trabajadores que fueron designados con estas plazas pues tengan los requisitos que se necesitan. Incluso comentó el secretario que había documentos apócrifos, de manera que bueno, van a continuar con esta revisión, porque dice que pues el estado de Oaxaca y el presupuesto no aguantarían una cantidad tan exagerada de nuevas plazas, sobre todo porque muchos pues ni siquiera tenían estos requisitos primordiales como son documentos básicos. Así que bueno, pues está esta revisión exhaustiva y pues estaremos pendientes de los resultados y de la fincar responsabilidades a quien corresponda, según el secretario, llegarán hasta las últimas consecuencias. Es mi reporte, Eduardo. Muy buenas tardes. Gisela, y preguntándote, ¿ya levantaron los de la sección 22 y los de Huitzo los bloqueos y las tomas de las casetas de paso? Ya ves que se cumplía un año de la supuesta matanza de miembros de la sección 22. Sí, mira, pues ayer estas últimas 24 horas fueron pues trascendentes, lamentablemente, porque los habitantes de Oaxaca que querían irse hacia la Ciudad de México por la autopista simplemente no podían, estaba bloqueado por esta gran manifestación y movilización que hubo, de manera que bueno, pues estuvieron desde muy temprana hora haciendo estos cortes y finalmente bueno, ya se retiraron, pero pues anuncian que esto no va a quedarse así porque según la sección 22 no han dado respuesta a las autoridades federales ni estatales a todas las demandas de indemnizaciones, etcétera, que estaban pendientes, ya que luego del enfrentamiento pues hubo ocho personas fallecidas. Sin embargo, pues ya hasta el momento hay circulación libre y ya se preparan todos porque ya vienen los meses importantes que son para Oaxaca, pues las fiestas de la Guelaguetza, así que están, ya empiezan a hacer ahora estas obras. Esperemos que continúe así porque es una gran derrama la que se espera para Oaxaca. Eduardo. Siempre y cuando no cierren las carreteras estos señores y tomen el aeropuerto. Muchísimas gracias, Gisela. Buenas tardes. Que tengas muy buena tarde. Bueno, ahí está la información de Oaxaca. Nos vamos a Veracruz. Ahí está Sergio Lara, nuestro compañero en Veracruz, y nos reporta que las entidades más inseguras para el transporte de carga, ¿cuál cree que es? Pues Veracruz. Sergio Lara, tú tienes los detalles. La entidad veracruzana está entre los 3 estados de la República más inseguros para el transporte de carga, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Canacar, Rogelio Francisco Montemayor Morineau. Expresó que el robo de mercancías y tráileres en las carreteras sigue latente, al grado que se ha disparado en un 100% el costo de los seguros y las primas de seguro. Por ello, hay aseguradoras a nivel nacional que se oponen a registrar los camiones. Pues la percepción es que hay que trabajar más y se sigue viendo muchas situaciones. Tenemos ahí entre Puebla y Veracruz, si es Puebla, si es Veracruz, en donde, como es del fuero común, como comentaba anteriormente, lo pueden robar en Puebla y lo, se encuentra en Veracruz, o lo roban en Veracruz y lo encuentran en Puebla, y es parte de lo que estamos tratando. ¿Por qué dice de que las autoridades locales no ayudan? Porque debe de existir una coordinación, creo que debería de existir una coordinación más estrecha entre la Policía Federal y las diferentes corporaciones estatales o municipales para tratar de bajar esta situación. Sí ayudan, sin embargo, yo creo que ayudarían más si estuvieran en coordinación las tres autoridades, municipal, federal y estatal. ¿Hay empresas que hayan optado por no llevar mercancías a determinadas zonas por la vulnerabilidad también que hay para el sector? Pues hay de todo, tratan de no manejar de noche, tratan de no ir a ciertas partes, están metiendo vigilancia privada o escolta privada. El representante de la Canacar a nivel nacional dijo que el problema de la inseguridad afecta severamente al sector y Veracruz se encuentra entre los primeros lugares de robo a las unidades. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Alada. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Pues nuestra moneda inició la semana cotizando por debajo de los 18 pesos por dólar, continuando su buen desempeño a pesar del alza de tasas de interés en Estados Unidos. Mañana se espera la decisión del Banco de México, donde la mayoría de analistas anticipa un alza en su tasa de referencia de 25 puntos base. Así, el precio de nuestra divisa amanece con un alza importante de aproximadamente 1% de depreciación desde el mínimo de 17.93 y el máximo de la operación nocturna rondó en 18.12 pesos por dólar. Técnicamente para nuestra divisa tenemos niveles sobre 18.02 y 18.12 como primer soporte y resistencia respectivamente, aunque de romper esos niveles se tiene previsto que el peso mexicano llegue a alcanzar 18.35 pesos por dólar en el corto plazo, en la parte alta, y en la parte baja 17.95 pesos por dólar. Los rangos iniciales estimados son 17.95, 18.12 intermedio y 18.02 y 18.08 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el día de hoy estuvo el dólar a la compra en 17.03 y a la venta en 17 pesos con 76 centavos. Ya se van recuperando. La mezcla mexicana de petróleo bajó ya del rango de los 40, anda en 39.79 dólares por barril, y así parece que van a ser las cosas hasta el 2025. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos escuchamos mañana por esta misma frecuencia y a la misma hora. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano ser muy valiente. Y para que no te arrugues, aprovecha que pongo cremas, desodorantes, talcos y tratamientos faciales del departamento de perfumería al 3x2. Solo yo doy cremas, desodorantes, talcos y tratamientos faciales al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 27. Frases célebres. Los niños son el recurso del mundo y la mejor esperanza para el futuro. John F. Kennedy, político estadounidense. El espectáculo y su crítica. Tiene un nombre en la radio. Traigo el cuerpo lleno de muchos chismes, pero también bueno, es el caso también. Tenemos estas imágenes a lo largo de la semana, habían estado partiendo. Está recordando todo lo musical. Distintos puntos de vista de la realidad del mundo del espectáculo. Todo con Flor Rubio. Acompáñala en sus pláticas con actores y cantantes de domingo a viernes a las 12 del día y sábados a las 3 de la tarde. Hora del centro. XEAI 1470 AM. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Porque solo conociendo la opinión de todos, podemos estar bien informados. Opina en arroba Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Con la nueva reforma a la Ley de Aviación Civil, tus derechos están protegidos. En caso de demoras mayores a 4 horas o cancelación de tu vuelo, tú serás recompensado. En la Cámara de Diputados, queremos un trato justo para ti. Conoce más en diputados.gov.mx. Favor de abordar. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura.